El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, tengan todos ustedes mis radios oyentes, mis radios tiempistas. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Y queremos desearte desde este tu programa todas las bendiciones del Eterno para tu vida. Tú naciste para ser bendecido. Tú naciste para ser parte del reino. Tú naciste para ser salvo, siempre y cuando creas en aquel que murió por ti, en Jesús de Nazaret, en Yeshua. En él creemos y sabemos que al conocer al Hijo, conocemos al Padre. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. ¿Y quién les habla? El apóstol Johnny Quintero. Este es un programa cortesía de la iglesia CDA, la iglesia Comunidad de Amor, una iglesia para amar, una iglesia para congregarse, una iglesia que te está esperando. Pero después de que pase la pandemia o cuando ya las autoridades permitan las reuniones en las iglesias, porque como buenos creyentes somos respetuosos de las leyes de la República, de las leyes de las autoridades. Si tú me quieres escribir, puedes escribirme al 04-26-401-3714. También me puedes escribir a mis redes personales, @ Johnny Quintero R en Twitter e Instagram, y también a la congregación como Iglesia CD Amor en Twitter, Instagram e Iglesia CD Amor en Facebook. Si tú quieres, pues visitarnos online, ¿ya? También tenemos nuestros canales en YouTube, On TV, Mi Casa, el canal AP Johnny Quintero y el canal de la iglesia CDA, Comunidad de Amor, la iglesia que te está esperando con los brazos abierto, mis estimados. Y hoy estamos en el Día Internacional del Jefe. Caramba, los que son matrimonios pueden saludar a su jefe, a su jefecita, pero también a los que están en el trabajo. Pues si usted se lleva muy bien con su jefe, felicite a su jefe, felicite a su jefa por este día. Y también, como no lo vamos a decir, también a veces los hijos llamamos a nuestros padres, mire, la jefa o el jefe. Pero nosotros tenemos un jefe, y ese jefe es el Eterno, ese jefe es Jehová, es Dios contigo y conmigo, y a él es que debemos obedecer. ¿Y cómo sabemos, cómo lo obedecemos? ¿Cuáles son sus normas? ¿Cuáles son sus instrucciones? sus instrucciones están escritas en la ley. Él dejó unas tablas, él dejó los 10 mandamientos, de los cuales vienen las instrucciones, los preceptos que debemos obedecer. Y partiendo de esa obediencia, viene precisamente lo que es la sanidad. La sanidad en tu vida, la sanidad para las bendiciones que se van a provocar debido a tu obediencia, para que todas las cosas te salgan a bien. Y quiero contarle precisamente este testimonio de lo que es obedecer la palabra. Esta pandemia nos ha servido a cada uno de nosotros para, y espero que a ti también, ¿no?, para buscar la presencia del Eterno, para pues concentrarnos a buscar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo buscamos? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación en la palabra de Dios. Y precisamente también en las casas estamos tranquilos, leyendo, escuchando enseñanzas, también poniendo música. Y como testimonio, el día viernes estaba yo haciendo algunas cosas en mi hogar, en mi casa, y saco un CD. Y ustedes saben que los CD pues se dañan o se llenan de polvo, y a veces el equipo no los quiere leer. Y bueno, los limpié, le eché un poquito de agua y todo lo demás, y llego y lo pongo y nada que sonaba. Entonces llego y tengo un reproductor antiquísimo de CD de películas, y ahí lo tengo conectado al equipo y lo pongo. Wow, de pronto se me traba el CD, se me traba y se paraba y no funcionaba, y ya no quería salir el CD. Yo digo, ya se dañó el equipo, ya se dañó, voy a tener que llevarlo al técnico, tener yo que destaparlo, quitarle los tornillos, voy a tener que hacer algo. Y digo, bueno, pero es viernes, lo voy a hacer el lunes o el domingo, porque mañana sábado es un día de guardar. ¿Por qué? Porque lo dice la escritura, no lo digo yo. Está en Génesis y después está en los 10 mandamientos. Guardarás el sábado. Pero ya les voy a explicar lo de guardar el sábado. Entonces digo, mañana yo no voy a hacer nada. Me voy a dedicar específicamente a buscar la presencia del Señor, a leer la palabra, la lectura. Pero el día sábado estuve tentado, por la costumbre que tenemos, que nosotros usamos los sábados, y si es de limpiar la casa, la limpiamos, y si es de arreglar el automóvil, si es de lavar el automóvil, si es de salir a hacer compras, si es de salir a comprar ropa. Nosotros usamos el sábado para hacer aquello que no tenemos para hacer durante toda la semana. Pero yo dije, no, el sábado el Señor dice que hay que guardarlo, y lo voy a guardar. Voy a simplemente a dedicarme a buscar la presencia de Dios. Muy bien. Total que resistí la tentación de agarrar el equipo y destaparlo para poder sacar el CD que se quedó trabado. Y pensando, ¿no?, porque cuando algo se te mete en la mente, no hay manera de que tú se te salga esa idea hasta que no resuelves el problema. Bueno, resistí. Resistí, hermano, usted que me está escuchando, resistí y no me puse a trabajar el día sábado a nivel de el hogar, ni a nivel de destapar el equipo. Bueno, llega el día domingo, preparo el mensaje, mando el mensaje por WhatsApp, a los grupos de WhatsApp, algunos de ustedes en el grupo de Por Amor a Ti ya debe haberle llegado el mensaje. Estamos en esta modalidad porque lo mando a nivel privado a los hermanos de la congregación, pero esta vez lo mandé al grupo de WhatsApp. Bueno, digo, nada, me toca arreglar el equipo. Voy a ver cómo saco el CD. Lo prendo y automáticamente el CD sale completico. Y no solamente salió, sino que lo pongo en el reproductor donde está la radio y captó todas las canciones, sonó maravillosamente. En ese momento le di gracias al Señor porque no tuve que hacerle nada al reproductor. La verdad es que me puse a adorar al Señor, a cantar al Señor, a darle las gracias y hacer las cosas que tenía que hacer, pero ya el día domingo, ya que no están aperturadas las congregaciones y la iglesia. Y eso le quiero contar como testimonio de cómo el Señor obra, porque respeté el principio aquí, es que respeté el día de guardar. Ahora, el principio del día de guardar es que muchas veces se malinterpreta que vamos a reunirnos entonces ya no el domingo y nos vamos a reunir el sábado, como hacen algunas congregaciones, como hacen los mesiánicos, como hacen los adventistas. No, si lo puedes hacer, lo puedes hacer, maravilloso. No hay ningún problema, no tengo problema con eso. El asunto es de que tú puedes seguir con tus cultos los domingos, pero tu día sábado guárdalo para el Señor. Porque el día sábado se guarda cuando viene desde Génesis el día sábado. Tenemos a Abraham. Abraham no tenía, no iba a una iglesia como la conocemos hoy en día. Su iglesia era su mujer y él, y su sobrino. Después que su sobrino se apartó, era él y su esposa. Después era él, su esposa y su hijo, Ismael. Y después era él, su esposa, su hijo Ismael, su hijo Isaac y todos los que servían en su casa. Esa era su iglesia. Ahora, ellos guardaban el sábado. ¿Cuál era la manera en que guardaban el sábado? Pues bueno, meditaban, me imagino que oraban, buscaban la presencia del Señor. Y el guardar era no hacer trabajo, no trabajaba. Entonces usted puede, si su iglesia se sigue reuniendo los domingos, usted puede ir los domingos a su congregación, puede ir a su iglesia, pero usted el día sábado, usted se lo guarda al Señor, usted no trabaja ese día, no va a hacer compras ese día, no va a estar limpiando la casa ese día. Usted ese día lo puede dedicar a la lectura de la palabra de Dios, a orar, a estar con su familia, con su marido, con su esposa, con sus hijos. Vamos a compartirlo. También usted puede salir al parque, pero como un ejercicio de disfrutar la vida, de darle gracias al Eterno, de orar, de clamar, pero dedicar un día para clamar. Tenemos 6 días a la semana para dedicarnos a los afanes de la vida, al trabajo, a resolver los problemas, a pagar la deuda en el banco, a pagar los impuestos, a hacer las colas para la gasolina. Todo eso tenemos 6 días a la semana para hacer compras. Pero solamente el Señor nos pide un día para que se lo dediquemos a Él. Así que, mi hermano, debemos entender, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi oyente, mi radiotiempista, lo que usted esté del otro lado del receptor, no importa en qué parte de Venezuela, el Señor quiere de ti que tú le apartes un día, y ese día es el sábado. Vamos a guardárselo al Señor. No es una doctrina propiamente mesiánica, no es una doctrina propiamente de los adventistas, sino que debemos entender el significado de guardar el día sábado para el Señor. Entendemos lo que dice a Pablo, que nadie te juzgue por días de guardar ni por comida, pero por principio, por amor, lo hacemos para alabar al Eterno, porque tampoco no te vale de nada guardar un sábado o ir a tu iglesia un sábado si tú andas en pecado, si tú andas en chisme, si tú andas con rencor, con envidia, enojado con tu hermano, en adulterio, en fornicación, viendo pornografía. ¿De qué te sirve ir a la iglesia el sábado? ¿O de qué te sirve guardar un sábado si tú tienes rencor en tu corazón? Y eso es lo que pasaba en las personas en el tiempo de Israel, cuando el Señor nos dice en Isaías que Él no quería esos ayunos que hacían cuando había pecado en el pueblo, que el mejor ayuno era ayudando al prójimo. Así que mi hermano, ese es mi amigo, mi radiotiempista, ese es el mensaje y el testimonio propio que le tengo cuando vivimos en obediencia. Y esto fue una bendición cuando vivimos en obediencia. El Señor me libró de estar destapando un equipo de sonido o de estar pagando a un técnico. Podemos orar cuando se nos dañan los equipos con fe, y podemos confiar en que el Señor nos va a dar la victoria en este sentido. Ahora sí, bueno, tenemos noticias poderosas, llenas de esperanza. La semana pasada le había dicho que el presidente Trump, todo el mundo lo conoce, estuvo muy enfermo, y la noticia nos dice, esta fue una noticia del 10 de recién, dice: Trump dice que Dios usará su contagio de COVID-19 para ayudar a otros. Esta es una noticia del Mundo Cristiano. En un nuevo video, Donald Trump enfoca en algunos de los impactos positivos de haberse infectado con el COVID-19 y dice que Dios usará su enfermedad para ayudar a otros a recibir un mejor tratamiento. Trump recibió rápidamente tratamientos innovadores que ayudaron a acortar su combate con la enfermedad mortal, especialmente el terapéutico de anticuerpos creado por esta medicina que se llama Regeneron, que según las redes sociales ha tenido que ver mucho un venezolano en esta preparación del Regeneron. El Regeneron no es una vacuna propiamente tal, es como una medicación que ayuda a que tu sistema inmune se fortalezca, y como dice la noticia, es un sistema terapéutico de anticuerpos. Tanto es así que el presidente anunció de que él iba a hacer todo lo posible para beneficiar y dar esta medicación a toda la población norteamericana gratis. Dice: creo que fue una bendición de Dios haberlo tenido. O sea, la enfermedad se refiere al COVID-19, dijo Trump. Y él cree que fue una bendición disfrazada, porque esto motivó que le pusieran pues esta medicina, que lo trataran con Regeneron. En otras noticias, China vende su vacuna a la Organización Mundial de la Salud. El país asiático pretende que sea evaluada por el organismo para después poner a disposición del resto de los países del mundo entero. Avanza de manera positiva el desarrollo de una vacuna que termine con la pandemia del COVID-19. En la carrera por ver quién consigue la muestra definitiva, China ya está dando pasos para ser la que pueda comercializar a toda la humanidad o a toda la comunidad internacional una vacuna fiable. Un miembro de la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que están en conversaciones para poder evaluarla. Y esta es la buena noticia que tenemos para la humanidad. Esperemos que esto avance y que ya para el mes de enero podamos estar ya esté saliendo un poco más con confianza y ir retomando todas las actividades normales que teníamos antes de la pandemia. Continuamos con el testimonio de Gigi Ávila, un hombre que fue santo en el sentido de que él pues buscaba la presencia del Señor, buscaba la unción del Señor, y era un hombre que en su vida, en sus grandes campañas, hubo milagros, milagros que fueron incluso diferentes a los que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros. Son cuatro milagros específicos que por lo general se veían en las campañas de Gigi Ávila. Era por lo menos rebajar el sobrepeso de la gente o aumentar el peso, el bajo peso que tenía la gente. También las personas que tenían los pies planos, pues se le formaban el arco en los pies. Y como habíamos hablado, también arreglar las dentaduras a la gente. Gigi Ávila explica: el primero que yo fui fue el de una jovencita que me dijo, mira lo que Dios hizo en la campaña anoche. Cuando ella abrió la boca había una muela empastada en oro, pero lo lindo era que resplandecía. Él le dijo a la niña que fuera a ver al doctor. Cuando fue a ver al doctor, el doctor dijo que nunca había visto algo así, ya que ese material no era de la tierra. También hubo otro caso de una niña que se le puso un empaste, y el empaste tenía la forma de una paloma y era el mismo oro que vio en la primera persona. Fueron estos milagros. En una campaña en Nueva York hace poco, relata, fue un hombre y le habló sobre los cuatro milagros que el Señor haría en esa campaña para que tuviera convicción de que estamos en los últimos días. De pronto vi que ese hombre se estaba agarrando los pantalones, salió corriendo y se fue. Él se preguntaba qué le pasaría a ese hombre. Al otro día volvió y me dijo, ¿usted me vio anoche? Como no te voy a ver, dijo Gigi Ávila, si eras tan gordo. Y luego saliste como huyendo. ¿Qué te pasó? Me dijo, me sintió cuando los pantalones le empezaron a quedar sueltos, que cuando vio que se le iban a caer, salió corriendo. Este es uno de los testimonios que tenemos, y bajó 63 libras, o sea, más o menos unos 30 kilos bajó de golpe. Estos milagros hace el Señor, pero lo hace cuando hay personas como Gigi Ávila, que se consagran al ministerio, y al consagrarse, pues Dios los usa, y eso es lo que debemos hacer todos nosotros, buscar que el Eterno nos use y no solamente ser meros espectadores. Y bien, con este testimonio de estos milagros de Gigi Ávila, luego en los siguientes programas continuaremos relatando más milagros que hubo en los que hizo en las campañas Gigi Ávila. Pero nos vamos a una pausa musical con esta canción muy hermosa, Ángeles suben, ángeles bajan. Por predicar el Evangelio. Gracias. Tu presencia irrumpa en mí. Aleluya. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Que los cielos se oh. Radio Tiempo, 1200 AM, todo el tiempo, en el corazón de la juventud. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Preciosa canción que es la que acabamos de escuchar, la verdad que nos inspira y esperamos en un momento de adoración poder ver a estos ángeles. Hay muchos que testifican haber visto ángeles que se hacen presente en las congregaciones, en las iglesias. Vamos a clamar al Eterno, vamos a orar. Padre bendito Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta semana, gracias por la vida, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Padre, tú que estás allá en tu trono, en lo alto, pero que tú sabes lo que vive la humanidad, tú que tienes control de cada una de las situaciones, tú que eres el dueño y Señor de cada nación, tú que sabes quiénes son los gobernantes en cada uno de los países que conforman este planeta Tierra, Señor. Te pedimos en este momento que tú estés interviniendo, Señor, hacia esta guerra que hay entre Armenia y Azerbaiyán, Señor. Te pedimos que tú seas deteniendo y poniendo de acuerdo a estos líderes mundiales para que esta, pues, guerra se detenga, Señor, y que no haya más sufrimiento, Padre. También te pedimos por los gobernantes del mundo, Señor, que tengan pensamientos belicistas, que están desarrollando armamentos, armas nucleares para destrucción propia, que tú detengas estos planes del enemigo, estos planes de Satanás, porque estos planes no provienen de ti, porque en tu pensamiento lo que hay es paz, hay amor, que eso es lo que tú quieres para nosotros los seres humanos. Padre, te pedimos por cada nación del planeta Tierra, te pedimos por tu iglesia universal, para que tu iglesia esté unida. Sabemos que hay una iglesia que está orando para que esta pandemia sea detenida, para que esta pandemia sea ya se deshaga, Señor, que por el poder del fuego del Espíritu Santo sea destruida esta pandemia y que desaparezca de la humanidad, pero no solamente esta pandemia, sino también otras pandemias que estamos conociendo, que no son pandemias, pero sí son enfermedades, Señor, que están apareciendo y que no queremos que se conviertan en pandemia, como esta bacteria come cerebro, Señor. Que hay personas que están ya en los Estados Unidos, han fallecido, Señor, pero que se está extendiendo por este cambio climático que hay en el mundo entero, Señor. Así que te pedimos, trae conciencia a los líderes mundiales para que también detenga la contaminación del medio ambiente que ha traído este conflicto y este problema a nivel mundial del cambio climático, que ha traído el despertar de nuevas enfermedades y también de situaciones difíciles que estamos viviendo, Señor. Que el mundo pueda conocerte, que el mundo pueda saber que tú existes, Padre. También queremos Que tu Espíritu Santo sea moviéndose con tu unción poderosa en cada congregación, en cada iglesia, en cada líder, en cada ministro, en cada persona que en este momento esté clamando, que tú seas llenando de tu poder, de tu Espíritu Santo a cada persona. Tú que en este momento me estás escuchando, pon tu mano en la radio, pon tu mano en tu corazón, quédate quieto en este momento ahí y estés clamando junto conmigo por este mundo, para que no se pierda, para que este mundo conozca que hay un solo Dios, que hay un solo hombre, Jesús de Nazaret, que Él viene a reinar, que los reinos del mundo le pertenecen a Él y que todo reino debe subyugarse al reino de Jesucristo, que cuando Él venga va a traer todo el milenio de paz y que tendremos un gobierno teocrático. En Él solo creemos, pero mientras no venga, pedimos la intervención poderosa para que nuestro Padre sea, por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Yeshua, de Jesús de Nazaret, que se pare la pandemia en el nombre de Cristo Jesús, y que los enfermos que están ahorita en los hospitales en este momento se recuperen, Señor, milagrosamente, que se levanten de su cama, Señor. Te lo pedimos, te lo clamamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que estas personas les baje la fiebre, que estas personas que no pueden respirar por el COVID, Señor, puedan respirar en este momento, Señor, se puedan levantar. A estos niños que están ahorita hospitalizados, Señor, a ese bebé que está entubado en este momento, en cualquier parte del mundo donde esté, que sea levantado, Señor, que tus ángeles estén rodeando a cada enfermo, que sean ungidos espiritualmente por el poder de tu aceite, que es el Espíritu del Señor. Levanta, Señor, a todos aquellos que están en este momento enfermos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estábamos hablando precisamente en el programa anterior sobre las bienaventuranzas, y ya habíamos hablado sobre bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. También estuvimos comentando: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y continuamos con la tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El ser manso, como siempre se ha dicho, y no sé si usted lo ha escuchado por ahí, ser manso no es ser menso, ¿no? Pero ser manso no es ser apático o indiferente a los problemas familiares o sociales que nos encontramos en nuestro entorno. Tampoco es sinónimo de tener un carácter débil. O sea, y tampoco ser como muchos piensan, es que tú eres gafo, es que eres tonto, es que ¿por qué te dejas? No es ser débil. Y no es tampoco el no poder hacer frente a un desacuerdo o ante las malas obras de algunas personas. Ser manso tampoco significa estar siempre de acuerdo con la gente por miedo o por culpa. Ustedes saben que siempre hay personas que... Había un sketch en el programa de hace muchos años, un programa de Joselo, que él siempre le decían: Joselo, ¿y qué opinas tú de este problema? ¿Verdad que es así? Sí, claro, de verdad que sí. Tienes razón. Y le venía otro: No, pero Joselo, no es así. Sí, tienes razón, no es así. Entonces hay personas, no es eso tampoco, ¿no? Entonces la mansedumbre que aquí es bienaventurada no es ni genética ni biológica, es una virtud que produce el Espíritu Santo en aquellos que de continuo se doblegan ante la majestad del Rey de Reyes y de Cristo Jesús. Eso es ser bienaventurado, lo vemos en Gálatas 2:20, 5 al 23. Por lo general, el mundo se burla de esta mansedumbre. ¿Por qué? Porque el mundo considera que es una tontería el ser manso. El mundo más bien exalta al que es pila, al que es vivo, la soberbia, y glorifica el choque y la violencia. Ustedes ven que muchas veces cuando hay violencia, casi nadie interviene. Últimamente más bien se ponen a estar firmando la violencia, aunque el otro mate al otro. Y se burlan de los mansos. Eso lo tenemos en Mateo 27, 39 al 44. Una persona mansa no es una persona que tiene mucha fuerza, pero es una persona con carácter, es guerrero. Y también es una persona templada, es sabia, es ecuánime, es dueña de sí misma. Nunca es víctima de su propia fuerza o posibilidades. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, Moisés ratifica esto en Número 12:3. Es tanta la fuerza de los mansos que mueven la mano de Dios y tienen su gloria en todo cuanto hacen, porque también tienen la virtud de saber escucharlo. Esto es muy importante, saber escuchar a Dios y obedecerlo. El que es manso se somete voluntariamente y gozosamente a los designios, aunque suenen ilógicos, de Dios. Ahí está Abraham, Josué, Gedeón y David. Puede verlo en Proverbios 13:13. Las personas mansas saben cómo calmar la tempestad al punto cero, sin comprometer sus principios ni regalar nada al enemigo. La persona mansa es héroe de la verdad. Ahí está nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor modelo. Podemos hablar de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él era manso. La mansedumbre es prima hermana, fíjense, es prima hermana de la sabiduría, porque hay que ser sabio para ser manso. En Eclesiastés 10:1 nos lo dice, y el ser manso y el ser sabio contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo. Ustedes saben que hay personas, sobre todo en la iglesia, que nunca les gustan perder una posición doctrinal. O siempre están discutiendo y quieren llevar la última palabra. O la última opinión tiene que ser la de ellos. Y eso no es ser manso, eso no es ser sabio. Lo que hay es un orgullo de querer ganar tu punto. Por eso es que tenemos que usar de sabiduría. La recompensa de los mansos, de acuerdo a la bienaventuranza, es ser dueño de la tierra. Es lo que busca con tanto afán el mundo a través de la fuerza del poder, de la inteligencia, de la avaricia o del dinero. Y esto es con lo que le acabo de decir. El ser manso implica no necesariamente el ganar un punto en una discusión, sino ganar el terreno para ti, buscar la paz. El terreno, hablando figurativamente, realmente eres tú el dueño de la situación, porque tú llevas a controlar la discusión, a evitar la discusión, a evitar el que otros se impongan. Y tú sabiamente, sin que el otro se dé cuenta, llevas todo a un punto en lo cual debe venir la calma. Finalmente, la tierra realmente la está disfrutando aquel que busca la paz y aquel que busca la bendición del Señor. Y como dije, no es tierra física. Si es física, amén, bien, chévere. Pero es el ganar el terreno. Y el terreno lo ganas a nivel de tu propio corazón, cuando vives en paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El ser humano está hecho por Dios, y eso es así, lo vemos, para tener hambre y sed de justicia. Solo que algunos pues lo expresan diferente, en cosas y en maneras que a la larga los perjudican. Dios nos hizo con necesidades físicas y también con necesidades espirituales. Y en esa necesidad espiritual buscamos siempre la paz para aquello que realmente somos espirituales. Ahora, el hambre y sed, que son una bienaventuranza, no implica hambre de comida y sed de agua en el aspecto físico, sino en el aspecto humano. Tenemos hambre y sed de justicia, y por eso entramos en comunión con nuestro Señor. Esta hambre y sed comienza cuando el Hijo de Dios se da cuenta que la naturaleza pecaminosa que en él hay no lo deja depender, obedecer y servir 100% al Señor. Esto tiene que ver con nosotros. Cuando hablo del Hijo de Dios, no es de Jesús, sino de nosotros, los que somos hijos de Dios, nos damos cuenta que nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite muchas veces caminar 100% como quisiéramos. Entonces lloramos y manifestamos esa hambre de justicia y de sed también en nuestra propia vida, para ser liberados del pecado de una vez y para siempre. Esta hambre y sed se incrementa cuando anhelamos ser transformados y restaurados a la imagen y semejanza del varón perfecto. Entonces vemos que el ser humano no solamente busca y tiene sed, aquel que busca a Dios por justicia a nivel de lo que vemos en nuestro exterior, en nuestro país, en nuestro vecino, en nuestra comunidad, en la humanidad, como acabamos de orar para que se pare este conflicto en Armenia y en estos países de Asia, Azerbaiyán. Pero también buscamos estar en sintonía con el Creador. Deseamos pues tener verdaderamente hambre y sed, experimentar un cambio en nuestro ser, un cambio radical en nuestra vida, como le pasó al hijo pródigo y a la mujer samaritana. Ver y sentir la sed de Dios por ser justo y vernos libres del pecado, que por eso clamamos siempre Abba Padre, clamamos a Él para ser libre. Seguimos la justicia, seguimos la piedad, seguimos la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Por eso nos dice 1 Timoteo 6, 11, 12, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Eso es lo importante, y hay muchos versículos que nos enseñan sobre esto. Por ejemplo, que seamos apartados de la iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Dios, o ser sobrios. Eso es lo importante en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Debemos pues buscar la paz en nuestra persona, en nuestro cuerpo, en nuestra carnalidad. Debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, 2 Timoteo 2:15. Y debemos buscar y esforzarnos en buscar la gracia de Dios. Debemos pues permanecer todos llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo para que Él nos pueda utilizar y que todas estas pues bienaventuranzas podamos realmente cumplirlas y que estas bendiciones se cumplan en nuestra vida. Esto es importante en cada uno de nosotros como hijos del Eterno. Continuamos la semana que viene con las siguientes bienaventuranzas, que realmente es, como siempre lo repito, una contracultura cristiana. Es difícil como cristianos muchas veces comportarnos en este mundo, porque el mundo espera de nosotros algo similar a lo que ellos hacen. Una vez había escuchado a un cristiano que había visto un problema de un abusador que le había pues quitado el puesto a otra persona, y esta otra persona era cristiana, y esta cristiana se le enfrentó y le habló, y él dijo: bueno, eso es bueno para que vea que nosotros los cristianos no somos, ustedes ya se pueden imaginar la palabra. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera hecho Jesús? Jesús nos dice en su palabra, si alguien te da en la mejilla, ponle en la otra. Esa es la parte difícil. Nosotros leemos los evangelios, que es realmente donde está la palabra del Eterno, de Jesús. Pero a veces no lo entendemos, decimos, ¿cómo voy a poner yo la otra mejilla? Así que te lo dejo para que lo analices. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero. ¿Y quién les habló? El apóstol Johnny Quintero. No sin antes decirte que si quieres escribirme, me escribes al correo electrónico congregacioncdamor@gmail.com o me pides integrar al WhatsApp de el programa del grupo Por Amor a Ti. Bendiciones y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.